cnqradio.com con notas exclusivas. El motivo de la visita es, digamos, colaborar en la conformación de lo que va a ser la unidad de registro de chicos perdidos provincial. Necesitamos, digamos, el compromiso del gobierno provincial, que ya lo tuvimos a partir de la sanción de la ley y la reglamentación de la misma a través del decreto provincial, pero bueno, ahora hay que ponerlo en marcha. Para ponerlo en marcha necesitamos personal idóneo, necesitamos un cuerpo interdisciplinario, un director provincial del registro, así que empezamos a charlar con el doctor Cuevas en términos de cómo va a empezar a funcionar este organismo y cuáles van a ser los circuitos de comunicación y de intercambio de información en el registro nacional. ¿Cómo es el panorama en la provincia de Corrientes con respecto a chicos que faltan de su hogar? Nosotros hoy tenemos registrados 117 casos, 80 corresponden a la ciudad de Corrientes, el resto al interior de la provincia. Estos casos no corresponden a trata de personas. Estos casos corresponden mayoritariamente en un 80% a situaciones de abandono voluntario de domicilio, frente a situaciones de conflicto familiar y, sobre todo, situaciones de maltrato infantil intrafamiliar respecto de los chicos. Los chicos eligen irse de casa, pero el hecho de que elijan irse de casa también implica que en la calle hay riesgos para los chicos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.